El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en Acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en Acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en Acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Vamos a compartir un espacio dedicado a los grupos de atención prioritaria y les invitamos a que marquen el 2616-977, el 234-5565. Juntos vamos a participar de toda la información que hemos preparado durante toda esta semana. Les invitamos también a que se comuniquen a través de las redes sociales. Búscanos como Fundación Procodis y pues busquemos la manera de interactuar. Sí, mi nombre es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Este recorrido fantástico hasta a través de esta frecuencia, participamos junto a ti en ese momento tan especial, en ese momento tan indispensable y sobre todo, gracias por estar con nosotros ahí. Bienvenidos, bienvenidas a Discapacidad en Acción. Discapacidad en Acción. Tanto dolor o en los dos, mil silencios simulados, ya que el adiós sin más razón. Por eso estás aquí. Murió la fe, yeah. te había visto tan bella como luces hoy. Tu encanto esta noche es total. Nunca había visto a tantos invitarte a bailar en busca de aventura o romance y ser tu acompañante. Pero cómo pude estar tan ciego y no ver en ti el amor ni a la mujer que yo soñé, Lady in Red. He's dancing with me, ya no hay nadie aquí. Tú y yo, con la emoción de un primer beso, la puerta del amor, Lady in Red. Yo no te olvidaré. Te había visto luciendo de rojo sensual, perfecta para enamorar. Eres la estrella. Nunca vi tu pelo al viento como esta noche volar. Te ves de un modo especial y por casualidad me miraste y tu sonrisa se detuvo en mí llenándome de amor, de pleno amor, Lady in Red. He's dancing with me, chito chito, ya no hay nadie aquí. Solo tú y yo, con la emoción de un primer beso, la puerta del amor, nunca olvidaré. Esta noche, amor, oh Lady in Red, te olvidaré, Lady in Red, Lady in Red, Lady in Red, Lady in Red. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. La tiroides. La tiroides es una glándula en forma de mariposa o pajarita que tenemos en la parte baja del cuello, concretamente por debajo de la laringe y por encima del esternón. Y de hecho los médicos entrenados tienen la capacidad de poderla palpar cuando tragamos saliva. Así que más o menos estaría por esta área. Esta glándula tiroidea es una glándula periférica, lo que significa que no forma parte de las glándulas del sistema nervioso central, pero depende directamente de la regulación por parte de las glándulas centrales, es decir, el hipotálamo y la hipófisis. Esta glándula tiroides va a recibir concretamente la hormona TSH, Tyrosine Synthetizing Hormone, que lo que va a hacer es lo siguiente: se libera por parte de la hipófisis a sangre, viaja, y en la tiroides esta hormona encuentra receptores específicos para ella. Cuando esta TSH se une a sus receptores de la tiroides, se fabrican las hormonas tiroideas. Esto la tiroides lo hace de la siguiente manera. Lo que va a hacer es captar el yodo que ingerimos en la dieta y lo va a unir a una proteína que es la tiroglobulina. De esa forma, uniendo yodo con tiroglobulina, vamos a fabricar los dos tipos de hormonas. La T3, también llamada triiodotironina, porque une tres moléculas de yodo, o la T4, la tiroxina, en la que se unen cuatro moléculas de yodo. En cualquier caso, estas hormonas cumplen unas mismas funciones. Básicamente, ayudan a regular el consumo de energía por parte de los órganos. Esto, como anécdota os diré, que se ha encontrado que entre la cantidad de hormonas tiroideas que hay en un cuerpo de un ser humano entre verano e invierno, vemos cambios que tienen que ver con el hecho de que en invierno necesitamos mantener la temperatura caliente, pero nos cuesta más, porque fuera hace más frío. Con lo cual la tiroides libera más hormonas, ¿vale? Encontramos un ligero ascenso de la concentración de T3 y de T4 durante los meses de invierno, porque precisamente lo que van a hacer es que se consuma más energía por parte de esos órganos y gracias a eso se regula la temperatura corporal, que es una de las cosas más importantes en las que intervienen las hormonas tiroideas. Mantener nuestra temperatura en un rango más o menos estable. También participan del crecimiento y del desarrollo fetal. Este punto lo van a hacer de la mano de la hormona del crecimiento. Así que, en resumen, esto es lo que hace la tiroides. Te invito a que sigas con nosotros y a que descubras cómo se produce el eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo, así como los otros ejes, para alucinar en colores con cómo se regula nuestro propio organismo a partir de estas hormonas. ¡Feliz estudio! Avanzamos en el programa y bueno, las noticias llegan por todos lados y pues la Asamblea Nacional ha aprobado el consumo del cannabis con fines terapéuticos. No aprobó la ley de la despenalización del aborto, es un punto a favor. Sin embargo, ya haciendo un análisis, hubo tres escenarios, ¿no?, en los que se movió la opinión pública a través de los medios de comunicación. Y pues en ese sentido, la participación de todos fue desviada para estos dos puntos, ¿no? El objetivo principal fue la aprobación de la ley del consumo del cannabis. Ahora que nos vamos dando cuenta, y nos distrajeron con los dos temas anteriores, ¿no? La despenalización del aborto, que en verdad es un tema muy importante y bien que no lo hayan aprobado, y el tema de la corrupción. Con esos dos polos, más la aprobación de la ley de los grupos LGBTI, entonces el cannabis, nadie le tomó en cuenta al cannabis. Y esa ley se aprobó y ya el Ecuador es oficialmente un país en el que se puede cultivar, un país en el que se puede justificar con el uso terapéutico. Ahora, ¿cuáles son los estamentos de controles? ¿Quiénes pueden cultivar? ¿Quiénes no? Y si en su momento existen redadas, presentan los documentos y dicen es con fines terapéuticos y la marihuana en el Ecuador ya es legal. Nuestro comentario, y pues como organización siempre estamos en el trabajo social y hemos, como comunicadores, también hemos participado de varios reportajes que hemos hecho en televisión sobre el tema de las drogas, y todos empiezan por el consumo de la marihuana. Todo joven empieza por el consumo de la marihuana porque todos le dicen que eso no es, no atenta contra tu salud, no es adictivo, no te produce ningún efecto colateral. Sin embargo, produce adicción, dependencia, y luego pasan a las siguientes drogas más fuertes y así sucesivamente, y el resultado son aquellos jóvenes súper delgados que están parados en los semáforos esperando con ansiedad que alguien les regale algo de dinero, que no han comido por lo menos una semana, pero lo que les interesa es que alguien les regale algo de dinero para ir y comprar y consumir y satisfacer esa adicción que no les permite vivir como seres humanos normales, digamos, porque es una ansiedad tan grande que no se enfocan en nada productivo, sino se enfocan solamente en satisfacer esa necesidad de su adicción. Y pues hemos escuchado en medios locales programas sobre adicciones, testimonios sobre jóvenes que han podido salir de la adicción, pero después de 2-3 años de caer y volver a levantarse, caer y volver a levantarse, y que todavía pueden volver a reincidir. Entonces, mal por la asamblea, mal por esos asambleístas que esperaron que todos estemos súper distraídos en los temas de la ley aprobada LGBTI, en la despenalización del aborto y con el show que todos los días nos dan y nos bombardean de la corrupción del gobierno anterior. Entonces nos distrajeron y nos metieron un tremendo gol, hablando futbolísticamente, con la aprobación de la ley del cannabis. ¿Cuáles serán los estamentos de control? ¿Cuáles serán las normas? Eso todavía no se ha sensibilizado, pero ya quienes se dedican a ese negocio ya tendrán toda la infraestructura montada. Así que pues bueno, cuidemos ahora más a nuestros jóvenes, sensibilicémosles más sobre qué son las drogas y qué es la marihuana. Ninguna droga es buena, nada te hace que seas mejor de lo que ya eres. Continuamos. Fuiste el primer amor, mi vida. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Y ahora siéntate, allí de frente a mí. Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quiero decírtelo, tratar de convivir. Inútil resultó todo, sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar ni para dividir. Tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre diablo, qué pena me das. Cuando en el cuarto él te pide siempre más, nada te costará. Discapacidad en Acción. El hipertiroidismo es la situación clínica que ocurre como consecuencia de una exposición a niveles altos de hormona tiroidea. Las causas más importantes, más frecuentes de hipertiroidismo son la enfermedad de Graves-Basedow, que es una enfermedad autoinmune y que es responsable del hipertiroidismo en más del 80% de los casos. En segundo lugar, se debe al bocio multinodular tóxico. Esto es causa en aproximadamente 10-20% de todos los casos de hipertiroidismo. Y finalmente al nódulo tóxico solitario, que ocurre entre el 2 y el 10% de los casos. Los síntomas más frecuentes del hipertiroidismo son el nerviosismo, la sudoración, intolerancia al calor, palpitaciones. El paciente refiere pérdida de peso y aumento de apetito. Y luego hay otros síntomas que están asociados a la enfermedad que lo produce. Concretamente, en el hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo, hay una triada sintomática que se caracteriza por hipertiroidismo, que acabamos de definir los síntomas, bocio difuso y, en tercer lugar, oftalmopatía. El bocio difuso es el aumento del tamaño de la glándula del tiroides, lo cual puede producir un aumento del perímetro cervical o la exploración de que el tiroides está aumentado de tamaño. Y la oftalmopatía es simplemente la sensación que tenemos objetiva y a veces subjetiva de que el globo ocular está protuyendo por fuera de la órbita. Genera una mirada muy típica y es un síntoma prácticamente diagnóstico de hipertiroidismo. En el inicio, el hipertiroidismo tiene que tratarse intentando controlar los síntomas. Para ello utilizamos básicamente los antitiroideos, el tirodril típicamente, el metronidazol. En fin, hay una serie de medicamentos que el objetivo fundamental consiste en bloquear la secreción y la excreción de hormona tiroidea al torrente sanguíneo, que son los que producen los síntomas. Otra cosa es que la enfermedad del hipertiroidismo, la más frecuente, que se desgasta, cursa en brotes, con lo cual pueden pasar dos cosas: que el paciente empeore a pesar del tratamiento, o que después de un tratamiento prolongado entre 1 y 2 años el paciente vuelva a tener otro brote. Es entonces cuando indicamos el tratamiento definitivo, que consiste en utilizar el yodo radiactivo o la cirugía. Bueno, el tratamiento definitivo del tiroides pasa por dos opciones: o la del radioyodo o la cirugía. En nuestro medio, la gran mayoría de los pacientes están indicados a hacer radioyodo, y la única cosa que tienen, un único inconveniente, es que es un tratamiento pues que genera un hipotiroidismo lento y progresivo y que requiere más controles y tiempo, es más largo para estabilizarse. Por otra parte, la cirugía es el tratamiento más efectivo, el que inicialmente controla la enfermedad desde el día 1 de la cirugía. Asumimos unos riesgos quirúrgicos y evidentemente está indicado fundamentalmente en una pequeña población de los pacientes, un 7% aproximadamente, y básicamente son aquellos pacientes con tiroides muy grande, con nódulos en los que haya que descartar la presencia de cáncer, en aquellos pacientes con oftalmopatía porque empeora con el radioyodo, y también en aquellos pacientes que quieren tener descendencia o deseo de fertilidad y que esta se retrasaría por el uso del yodo radioactivo. Bueno, una vez tratado a nuestro paciente y llegado a la fase de curación, la vida será estrictamente normal, con una dosis sustitutoria para mantener una función tiroidea normal. Lo que pasa es que para llegar aquí hay dos caminos. Uno mucho más lento, que es si hacemos radioyodo, que requiere más seguimientos, el ir haciendo analítica de control y aumentando la dosis de hormona tiroidea hasta que encontremos una dosis fija, que sea la de mantenimiento, mientras que el llegar a los niveles de curación con cirugía son mucho más rápidos. El paciente, una vez quitado el tiroides, se hace una tiroidectomía total, se le busca una dosis que es la que sea la necesaria para que él mantenga una función tiroidea normal y de manera rápida y resolutiva vuelve a una vida normal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Ok, estamos junto a ustedes y les invitamos a que marquen el 2616-977, el 098-6601-549, totalmente habilitado para que participen permanentemente con nosotros. El WhatsApp es el 098-6601-549 y les invitamos a que continúen apoyando a las personas con discapacidad que quieren formar parte de esta inclusión de la alfabetización. Por la compra de sal sabrosa, ustedes a través del 234-5565 podrán dar la oportunidad a una persona con discapacidad que pueda capacitarse y ser autónomo. Así que si ustedes nos ayudan en esta campaña, la recompensa es tener una persona con discapacidad lista para enfrentar al mundo con las herramientas tiflotecnológicas que nosotros les proporcionamos. Así que pues, ahí está la invitación, marquen al número directo al 234-5565, al 2616-977, al 098-6601-549, totalmente habilitado. Continuamos con más de Discapacidad en Acción. Tú, solo tú, tentación en las sombras del jardín, luna llena en el salón. Paso suave por mi piel, suave vuelo de gorrión, pajarita de papel que quisiera ser halcón. Tú, solo tú, corazón, rosa rosa en el mantel, carta blanca en el buzón, beso rojo de carmín, pelo negro de bisón, y al final tú, solo tú, y al final yo, solo yo. Todavía no te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Tú, tú, solo tú, corazón, tentación, esa nota que le falta a mi canción. Tú, solo tú, cómo no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón, abro un libro y estás tú, escondida en un renglón. Todavía no te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Tú, tú, solo tú, corazón, tentación, esa nota que le falta a mi canción. Tú, solo tú, cómo no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón, abro un libro y estás tú, escondida en un renglón. Tú, solo tú, cómo no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Amor, me quedo llorando, porque yo te quise tanto, querido amor, un poco riendo, un poco llorando, yo recuerdo los días de ayer. Amor, se lo olvido, después de amar como niños, querido amor, tú sabes la tierra. Quiero y nada es igual a los días de Síntomas de la tiroides. La tiroides es una glándula que regula el metabolismo del cuerpo. Esta determina con qué velocidad se queman las calorías, cuán rápido late el corazón y es la responsable de establecer un equilibrio hormonal. A menudo, al llegar a la edad adulta, las personas pueden empezar a sufrir de problemas tiroideos y padecer diferentes desórdenes en la salud física y emocional. Fatiga y cansancio. Si, a pesar de dormir 8 o 10 horas diarias, te sientes cansado o con la necesidad de dormir una siesta, es muy probable que estés teniendo problemas en la producción de hormonas tiroideas, hipotiroidismo. La tiroides desempeña un papel muy importante en los niveles de energía, y sufrir de fatiga puede ser una señal de que algo no anda bien. Aumento o pérdida de peso. La glándula tiroidea es la responsable de regular la velocidad del metabolismo, que es el proceso mediante el cual el cuerpo quema calorías. Cuando hay un aumento repentino de peso, podría haber una señal de hipotiroidismo, que es cuando la glándula no produce suficiente hormona tiroidea. Pero si, por el contrario, hay una disminución de peso, podría indicar hipertiroidismo, cuando hay una producción excesiva de glándula tiroidea. Problemas del estado de ánimo. Los desórdenes hormonales provocados por los problemas de tiroides también pueden afectar el plano emocional. Si, de repente, empiezas a sentir ansiedad, depresión, cambios inexplicables de humor y sensación de angustia, posiblemente el cuerpo esté enviando señales de alerta de problemas de la tiroides. Dolores corporales. Sentir de repente dolencias musculares, en las articulaciones o en los tendones, podría ser una señal de un desorden hormonal de la glándula tiroidea. Dificultades reproductoras. El desequilibrio de las hormonas tiroideas puede provocar problemas para concebir, alteraciones en el periodo menstrual y falta de deseo sexual. Frialdad. La tiroides regula la temperatura corporal y es la responsable de mantener el calor adecuado para nuestro cuerpo. Sentir de repente las manos frías o los pies fríos, así como el resto del cuerpo, puede ser un indicio de dificultades en la tiroides y, por ende, en el metabolismo. Alteraciones en la piel, el cabello y las uñas. La piel reseca, problemas de caída del cabello y el agrietamiento de las uñas son signos comunes de hipotiroidismo. Estos síntomas van aumentando de manera gradual y requieren tratamiento para no convertirse en algo crónico. Estreñimiento. Al bajar la actividad hormonal de la glándula tiroidea, todos los procesos corporales se ralentizan y los órganos tienen dificultades para cumplir adecuadamente sus funciones. Es el caso de las funciones digestivas, que presentan problemas para absorber correctamente los nutrientes de los alimentos, así como dificultad para eliminar los residuos a través del tracto digestivo. El resultado puede ser un severo caso de estreñimiento. Problemas cognitivos. A menudo, las personas con problemas tiroideos se quejan de no tener una buena memoria y de tener dificultades para concentrarse. Esto se debe a la disminución en la producción de hormonas tiroideas, que ralentiza diversas funciones del cuerpo. Voz y garganta. Al existir un problema tiroideo es muy probable que la glándula tiroidea se inflame o aumente de tamaño. Al ocurrir esto se pueden presentar problemas como dolor de garganta, ronquera, malestar, hinchazón en el cuello, ronquidos, entre otros. Walker Verde Soto, en discapacidad en acción. La música y el estilo inconfundible de Discapacidad en Acción, acompañándote en la mañana, en la tarde, en la noche, en los horarios que tú nos escuches o nos sintonices a través de esta frecuencia. Gracias por estar con nosotros, siempre participando de todo lo que hacemos. Y en esta semana hemos desarrollado el tema de reunirnos en el comité barrial. Formamos parte de nuestro comité barrial acá en Chimbacalle. Y pues estamos enfrentando la delincuencia, ¿no? El comité está buscando que los espacios como son los parques puedan ser usados por los niños. Los niños, los jóvenes que les gusta hacer un buen deporte, ¿no? Y no por las personas que tienen el uso o el mal uso y los malos hábitos de usar los parques para fumar droga, para alcoholizarse. Y en ese sentido, pues, hemos ido buscando parámetros para que el uso de los espacios públicos dentro de nuestro sector se vaya dosificando, ¿sí? ¿Qué deporte vas a hacer? ¿Quiénes son quiénes son los que van a participar? Y vamos creando normas del buen uso. Una de ellas es cero alcohol, ¿sí? Cero alcohol, cero drogas. A los vendedores ambulantes también les hemos puesto normas de que nada de alcohol por debajo de los pinchos, nada de alcohol por en cortos. Caso contrario, serán sancionados. Y en esto también está integrado el respaldo de los UPC. Entonces, la policía, la comunidad se está uniendo, puesto que ya los chicos, los niños, en horarios de la tarde ya es un poquito peligroso y no muy cómodo, porque el alcoholismo, la drogadicción, se estaban tomando estos espacios físicos, ¿sí? Y pues los chicos, mientras jugaban en los columpios, iban observando lo que se drogaban en los juegos más cercanos. Entonces, como que eso ya empezamos a evitar. Entonces, el comité es un trabajo bastante arduo, porque ya la delincuencia está sobre nosotros y lo que buscamos es que la comunidad se una. Vamos a colocar alarmas comunitarias, cámaras de vigilancia y pues algunos temas de seguridad interna, puesto que en la fundación también hemos sufrido robos. Entonces, no respetan, la delincuencia no respeta si tienes discapacidad, no tienes discapacidad, la edad no les interesa, simplemente ejecutar sus atracos y eso es todo. Y como ahora la ley les ampara, porque por el monto más caro sale iniciar una querella que la condena que le dan, entonces hacen de las suyas. Pero ya el sector de Chimbacalle se está uniendo nuevamente, estamos identificando los focos de infección, como les llamamos, y vamos normando por lo pronto los espacios públicos, porque el deporte, si usted va a hacer deporte, simplemente es para sacar un buen estado físico, mantener saludable a su cuerpo, recrearse, gritar, emocionarse, pero al final siempre salen borrachos. Y las palabras hay que decirlas como son, ¿no? Entonces, no es un centro de promoción de alcoholismo luego de hacer deporte, sino hay que hacer deporte y listo. Entonces, no hay que mezclar las cosas. En eso nos encontramos y aspiramos que usted, donde nos escuche, también tome ya cartas en el asunto, porque la sociedad civil, la comunidad, debe unirse para erradicar la delincuencia. Ni mal ni bien, no

piensas un poquito en mí. En mí. Y es por ti que yo vivo soñando volver a encontrar en tus manos, tu cuerpo, la felicidad que tuvimos tan cerca y dejamos pasar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad somos sobre todo personas. Personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Bueno, dentro del Comité de Seguridad también están las personas con discapacidad y muchos de nuestros compañeros han sido asaltados en la puerta de sus viviendas y eso se les ha quitado sus celulares, se les ha quitado sus computadoras, se les ha golpeado y se les ha robado. Entonces, ya es demasiado... la delincuencia está muy avezada, no respeta nada y sobre todo también acompañado del alcoholismo y la drogadicción. En el parque también ya se está controlando que la comodidad de unos no sea la incomodidad de otros. Y en ese aspecto, por ejemplo, si usted sale con su perrito a desestresarse, a hacer caminatas muy en la mañana, también no debe convertir el parque en el sanitario de su mascota, porque el parque es para que los niños puedan jugar en las hierbas, puedan recrearse y tener una recreación agradable. Porque en muchos casos los niños van, se lanzan a las hierbas por la emoción de estar en el parque y salen totalmente contaminados con las heces fecales de las mascotas. Entonces, el desestrés de unos es el estrés de otros. Y simplemente la mascota es su responsabilidad. Y en esa responsabilidad está que usted haga que cree en su casa un espacio de arena donde su mascota pueda hacer sus necesidades y usted, como su dueño y el responsable de su mascota, pueda limpiar esas veces y mandarlas por la basura. Porque es su mascota, usted le da de comer a su mascota y las veces fecales deben quedarse en su casa, no en el parque de la comunidad. Porque cuando salimos, todos están felices de jugar con el Fido. Y el Fido va dejando todas las heces fecales y la orina. Y eso sabía que al secarse se convierte en un polvo que al ser aspirado produce toxocariasis. Y eso le produce ceguera a futuro. Cuidemos la salud. El perrito, la mascota es chévere. Pero la responsabilidad de las heces de su mascota es suya y de su familia. En su casa, lo recomendable, si usted tiene un perro pastor alemán, tiene que tener 5 metros cuadrados solo para su pastor alemán. Y en ese espacio tiene que tener un espacio con arena para que él pueda hacer sus defecar. Y luego usted recoge todos los días, lo pone en una funda y lo pone junto a la basura general de la casa. Entonces, esa es la responsabilidad. Así como usted limpia su casa, trapea su casa y se preocupa que su casa no esté sucia, tampoco ensucie los espacios públicos en que sus vecinos se van a divertir. Su responsabilidad, porque es su mascota. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse. En discapacidad en acción. Mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Das amor, tú. Tengo ganas de sentirme lo bastante grande para conseguir que me des tu amor. Debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Volveremos a querernos. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, mas mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche. No me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó caer. cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Va hasta encontrar el prado más verde que hay. Recoge la estrella sobre sí y se detendrá quizás, y se detendrá. La he visto tras un año, la otra noche, reía, reía. Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo, estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí. Pero sin más mirarla en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Caderas rompió, es libre gitano y va. El prado más verde que hay, recoge la estrella sobre sí y se detendrá quizás, y se detendrá. La la la la la la la la la la. Estás escuchando Discapacidad en Acción. El brasier de mamá, Edmé Pardo. Tengo un cuerpo al que cada día se le hacen nuevas formas. Me han crecido los pies, el pelo, y pronto usaré ropa como la de mamá. Me gusta ver sus prendas saludando al aire, ondeando como banderas por el gusto de ser mujer. Pero cuando quise saber cuánto me faltaba para desarrollar esos tamaños, me di cuenta de que el tendedero estaba vacío. Por esos días también, empecé a notar a mamá muy rara. Y cuando le pregunté qué le había sucedido a su ropa, se puso a llorar. Hay muchas formas de pechos y pezones, dijo mamá cuando me explicó las razones por las que estaba triste y su ropa ya no adornaba el aire. Todos son bonitos y necesarios para el cuerpo de una mujer, pero lo verdaderamente importante es que estén sanos. Un pecho sano es aquel que no presenta alteraciones en su forma ni en la piel. Cuando se toca, debe sentirse lisito y no haber bolitas por debajo ni líquidos que salgan. Un día mi mamá sintió una canica en su pecho y fue a revisión. El oncólogo empezó un tratamiento muy especial. En ese momento deseé con todo mi corazón que mi cuerpo no cambiara jamás y que nunca me crecieran los pechos. Prefería eso que estar como las amigas del grupo de mamá. No sabía entonces que usar brasier no es solo cosa de desarrollarse, sino también cuestión de responsabilidad. Es inevitable crecer, me dijo mamá. Lo que debes hacer es aprender a cuidarte. Me explicó cómo tocar el pecho y las posiciones en las que hay que poner los brazos. Es importante conocer y sentir los pechos. Buscar que no haya variaciones, que no se sienta nada raro. Ninguna mujer está libre del cáncer de mama, pero sí hay manera de tratarlo a tiempo y salvar la vida de quienes lo padecen. Mamá tardó un año en sanar y algunas veces fuimos juntas al hospital. Ya usa sus brasieres de antes y finalmente yo tengo los míos. Cuando tuve mi primer brasier, no solo llenaba por completo la copa A, también había aprendido que soy responsable de cuidar mi cuerpo y de revisarme, por lo menos, una vez al mes. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Ahora bien, continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de tu diversidad funcional. En nuestro país tenemos ya un legado que va a quedar como remordiéndonos en la conciencia, ¿verdad? Excepto en los políticos. ¿Por qué? Porque en nuestro país ahora ya se puede cultivar y consumir el cannabis con fines terapéuticos, de la justificación, es decir, este periodo de gobierno nos deja la droga legalizada, ¿sí? El segundo, ya las parejas pueden casarse sin importar su sexo. El segundo legado que nos deja este gobierno. El tercero también es que la cárcel para la corrupción ya no va a existir. Simplemente tiene que devolver lo robado y ya está. Y ahora, si roban y ponen a nombre de otras personas y simplemente dicen, sí robé, pero no tengo nada que devolver, ¿cómo hacemos eso? Entonces, nosotros éramos un país muy tranquilo, muy aparte de todas esas leyes que en otros países se han aprobado, y teníamos, sí, teníamos normas, teníamos reglas claras, y aunque era una justicia no tan buena, pero era una buena justicia. Ahora todos se han acostumbrado a desarrollar leyes para que cuando fenezcan los periodos no les puedan tocar. Entonces el Ecuador se da cuenta, y los ecuatorianos que escuchamos las noticias nos damos cuenta, y debemos pronunciarnos por lo menos, ¿no? Porque sí han adquirido una destreza para aprobar leyes distrayéndonos con otras cosas. Entonces, qué pena, porque éramos un muy buen país y seguimos siendo un buen país. Aspiramos que podamos tener una mejor visión en los próximos gobiernos y que los líderes que suban no suban por moda, no suban por poner de moda al país o al igual que son los países europeos, sino que suban a liderar, a buscar un país de avanzada, de producción, de productividad, que erradicar la desempleabilidad. Erradicar la desempleabilidad y sobre todo pensar en los grupos de atención prioritaria. Se desarrollan campañas para todo tipo de actividades y se generan recursos para este tipo de leyes, para grupos puntuales, pero para los grupos de atención prioritaria solo campañas que sí ayudan en su momento, pero que no resuelven el tema. El Estado debe centrarse un poquito más, digo yo, como un ecuatoriano más, en buscar una misión y una visión para todos los ecuatorianos. Más allá de beneficiar a pequeños grupos, beneficiar a todos, porque cuando trabaja una persona con discapacidad, se beneficia a su familia. Y cuando trabaja una persona que no tiene discapacidad, también beneficia a su familia.

por nada en especial, es por todo en general, porque nunca fui querido. Si me equivoqué, todo lo pagué dos veces. Lo que recibí, yo lo devolví con creces. Si me enamoré algún día, nunca fui. Nuestro cuerpo está formado por células, la unidad anatómica fundamental de todo ser vivo. Las células se dividen de forma regular para reemplazar a las envejecidas o muertas y mantener el funcionamiento de los órganos. Hay una serie de mecanismos que indican a la célula si debe dividirse o permanecer invariable. Si estos mecanismos se alteran, pueden llevar a que la célula se divida sin control. Si además las células invaden tejidos, órganos o proliferan a otras partes del cuerpo, podría dar lugar a un tumor maligno, que es lo que conocemos como cáncer. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres y se origina en el tejido de la glándula mamaria. Nos podemos encontrar con varios tipos de cáncer de mama, pero los más frecuentes son el carcinoma ductal invasor, comienza en los conductos mamarios desde donde la leche llega hasta el pezón y a partir de ellos invade el tejido adiposo del seno, y el carcinoma lobular invasor, que sigue el mismo proceso de invasión que el anterior, pero desde los lobulillos, donde se produce la leche materna. Hay una gran variedad de factores de riesgo que pueden llevar al cáncer. La edad. El riesgo de sufrir cáncer de mama aumenta con la edad. El sexo. Aunque es posible que los hombres puedan padecer este tipo de cáncer, las mujeres tienen una mayor propensión. Antecedentes familiares. El riesgo es mayor si un familiar cercano ha padecido este tipo de cáncer anteriormente. La genética, no haber tenido hijos o haberlos tenido después de los 30 años, menopausia tardía, estilo de vida. En este aspecto, uno de los factores de riesgo lo constituye el consumo de alcohol, más de uno o dos vasos diarios. La hormonoterapia, alimentación, obesidad, factores ambientales. Y además, el cáncer también puede presentarse por causas emocionales como el estrés. La sintomatología del cáncer de mama puede ser de lo más variada, e incluso hay veces que no presenta síntomas evidentes en las fases más precoces. Por esto, es recomendable acudir a la realización de exámenes médicos. A medida que avanza, se pueden manifestar indicios tales como la aparición de un bulto en la mama, cambio en su tamaño, textura de la piel o color, enrojecimiento o adoptar un aspecto como piel de naranja, hinchazón de los ganglios linfáticos en la axila, pérdida de peso, dolor o molestia a la palpación de la mama, úlceras cutáneas y cambios en el pezón, como retracción del mismo o cambio de dirección. La prevención del cáncer de mama se puede abordar con las realizaciones periódicas de mamografías y autoexploraciones para encontrar bultos sospechosos. Sin embargo, lo que principalmente debemos procurar es reducir en la medida de lo posible los factores de riesgo que podemos controlar. En cuanto a la hormonoterapia, es recomendable evitar el tratamiento hormonal sustitutivo tras la menopausia. Es también de gran ayuda llevar un estilo de vida saludable, que incluye la práctica de ejercicio físico regular, evitar la obesidad, controlar el consumo de alcohol

voz y voto. Pero no estamos de acuerdo que se apruebe una ley en el consumo de una droga, que maquillada con el uso, que maquillada se apruebe esa ley, no. Porque nosotros de cerca conocemos, porque trabajamos en el tema social. Tal vez si nuestros amigos que están opinando se acercan a un centro de Alcohólicos Anónimos y escuchan las sesiones de ellos, y luego se van a, en este proceso se van a un grupo de apoyo para adictos y les preguntan directamente cómo empezaste en la adicción, todos van a decir que empezaron con marihuana, un 90% con marihuana. ¿Y cómo fue el proceso? Y luego preguntas y conversas con una persona que ya se está terminando de rehabilitar. ¿Cuánto le costó? Y si preguntas a los familiares cuántas cosas sufrieron emocionalmente, ahí tú me vas a dar la razón de que la aprobación del cannabis es la aprobación de un veneno que va a corromper a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Porque ahora lo que más importa es cómo me lleno el dinero, cómo me lleno de dinero los bolsillos. Y los productos que fabrique con el permiso ya de esta ley, con la justificación de que es con fines terapéuticos, ahí va a venir el declive de la sociedad. Cuando en tu casa, y ahí sí, en tu casa, entre alguien con el cannabis en mano y diga, no, es solamente terapéutico, estoy estresado, me estoy desestresando, no pasa nada. Y cuando empiece a desaparecer tus cosas, cuando empiece a dejar de estudiar, cuando empiece a dejar de trabajar, cuando empiece a desaparecerse por uno, dos, tres, una semana, y cuando tengas que recibir esas llamadas de que ha sido detenido por robo, o por escándalo público, entonces cuando ya te envuelvas en eso, ahí tú vas a decir, en verdad, qué mal que se aprobó esa ley. Entonces, ya como prueba nos dejaron un botón, ¿no es cierto? El consumo de la marihuana en pequeñas cantidades. Entonces, eso fue la muestra de lo que puede producir. Ahora ya legalizado, pues tu vecino o tu vecina, si quiere, lo puede hacer, porque ya no te puedes quejar, la ley está aprobada. Entonces, y no lo han sociabilizado, y hasta que eso suceda, todos quienes buscan hacer dinero rápido se van a dedicar a eso, y escucharás en las calles muchos productos con el cannabis. Y vas a ver mucha gente que va a necesitar de eso. Y nos han ido acostumbrando de a poco. Entonces, pero ahora lo que nos toca es cuidar a nuestros jóvenes, ser más minuciosos con los productos que consumen, y nosotros leer más cuáles son los componentes de los productos que consumimos. Llegaste justo cuando menos te esperaba, y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós. Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie. Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? Corazón, ¿qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú.

Estás escuchando Discapacidad en Acción. En el mes rosa, vivir es increíble cuando cuidamos nuestra salud y la de los nuestros. La detección oportuna, práctica de hábitos saludables y autoexploración son la clave para combatir el cáncer de mama, que representa el 16% de todos los cánceres femeninos. La aparición del cáncer de mama considera múltiples factores, genéticos, ambientales y de estilo de vida. Aunque es difícil la prevención, es posible reducir sus riesgos con el cambio de hábitos y medidas de detección oportuna. Contar con información y actuar a favor de nuestra salud es el primer paso. ¿Sabías que 95% de los casos de cáncer de mama son curables si se detectan a tiempo? ¿Y que 6 de cada 10 casos de cáncer de mama detectados en etapas 1 y 2 no requieren quimioterapia, según estadísticas arrojadas por la práctica de pruebas moleculares? Si a ello le sumamos un cambio en nuestros hábitos, podemos hacer una gran diferencia. Aliméntate sanamente, consume productos naturales y bajos en grasa. Ejercítate, 30 minutos al día son suficientes. Duerme, mínimo de 7 a 8 horas al día. Haz un cambio en tu salud, evita o elimina el consumo de cigarro y alcohol. Otro factor clave es la autoexploración. Un hábito fundamental para detectar oportunamente posibles alteraciones en la forma o tamaño de los pechos. La autoexploración debe realizarse mensualmente entre los primeros 7 y 10 días después de la menstruación. Si ya no tienes regla o estás embarazada, busca que sea siempre el mismo día de cada mes. Mírate. Con los brazos abajo y fíjate si alguna de tus mamas está deformada, si hay cambio de color y si el pezón está desviado o hundido. Apriétate. Revisa que no haya secreción de ningún tipo al exprimir el pezón. Este es un procedimiento también para hombres. Tócate la textura de la piel, explorando toda la mama con movimientos circulares desde la axila, terminando en el pezón. Presiona firmemente buscando bolitas. Consulta al médico una vez al año y realízate ultrasonido mamario a partir de los 18 años o inicio de actividad sexual. Mastografía a partir de los 40 años. Autoexplorarte es conocerte y protegerte. Vivir es increíble. Miras, y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido. ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas y las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas y tus preguntas son ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz. El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué? Bien, en la parte final de nuestro programa les agradecemos a cada uno de ustedes por encontrarse siempre con nosotros en este espacio incluyente. Gracias también por los comentarios y las sugerencias de los temas que debemos abordar y sobre todo aquellas sugerencias sobre las nuevas leyes que se van aprobando en nuestro país y que no van a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, sino van a ir depreciando la calidad y estilo de vida del ecuatoriano. Ajá. Entonces, debemos buscar leyes que promuevan un Ecuador más próspero, leyes que promuevan un Ecuador, sobre todo, que use el talento humano ecuatoriano para que estén insertados laboralmente y sean productivos. Sí, una ley en la que podamos acceder a préstamos que podamos pagar y que podamos invertirlos en producción y dar trabajo a los demás, para que podamos ser un referente en Sudamérica de prosperidad. Un país con misión, visión, objetivos claros, y que no cambiemos la constitución cada 4 años. Sino que manejemos la que tenemos y sobre todo la mejoremos y la apliquemos, porque cambiando y cambiando, cambiando, seguimos marchando sobre nuestro propio terreno. La idiosincrasia de nosotros los ecuatorianos ya ha cambiado, la educación ha avanzado y ya no somos susceptibles de engaños. Todos nos damos cuenta de todo lo que se está haciendo. Sin embargo, lo que sí ha bajado es el poder de opinar, ¿sí? Opinar la sociedad civil, opinar y que se nos consulte a la sociedad civil si la ley que se está promoviendo nos va a aventajar o nos va a destruir. Tenemos tres leyes que nos están destruyendo moral, nos están destruyendo y nos van a destruir familiarmente. Entonces, ahora debemos iniciar una campaña para las familias, para sostener a las familias, para que las familias sean el núcleo importante de la sociedad y que desde ese núcleo importante podamos sostener a nuestros hijos con valores y principios morales de honestidad, rectitud y sobre todo emprendimiento y trabajo. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes y recuerden que este programa ya se escuchó. No sé quién nos inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio un hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Si se habitaran la luna, habría más astronautas.